Radio Casu presenta el siguiente programa. Esto que nos pasa hoy, yo cuando me di cuenta, en los años 80, que por ahí uno empezó a tomar conciencia de la situación de cuando vi el fuego, a mí me remontó a ese momento de ver las topadoras cuando entraron a desmontar los montes nativos. Y también lo que no terminaban de tirar, le prendían fuego. Entonces yo asocié ese momento, asocié hoy mi actualidad con ese momento. O sea que hace más de 30 años el paisaje era diferente, mi niñez era diferente, en este último tiempo me remueve todo mi ser ver todo esto, lo que nos está pasando, que es un abandono, un abandono del Estado, que entregaron nuestras tierras, facilitaron las cosas para pocos, con esto de decir el progreso, que no es cierto, es un retroceso, es una matanza. Nos han sacado nuestro lugar donde estaban los pájaros y nuestro paisaje es diferente. Y después yo empecé a ver, entre mis idas y venidas, porque vivía en Buenos Aires, empecé a ver los pinos, los eucaliptos, el monocultivo, y me daba esa tristeza de no ver el horizonte. Yo ya no veía el horizonte. Mi infancia era levantarme y ver colores, porque el monte nativo te da colores y vos mirás y podés distinguir un laurel de un lapacho, de un curupal. Nací en Curupaití, que quiere decir lugar donde hay muchos curupal. Hoy vivo en un lugar donde hay un curupal hermoso que alberga un nido de yabirú, donde nacen los yabirú, donde los alimentan los cuyos. Y esto es un abandono a la suerte de todos los que nos gobernaron en este tiempo. Entregaron nuestras tierras, facilitaron los gobiernos de turno, facilitaron la entrega, porque han desalojado a los pobladores. Y si no te querías ir, te rodea de forestales. Hoy hay todavía lugares rodeados de forestales donde está la casita, una calle y forestal. Y en la calle hacen el contrafuego. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde están los que tienen que controlar eso? Yo no lo puedo hacer. Pero yo sí puedo. Puedo mostrar otras cosas que aprendí con mi abuela. Lo que yo llevo adentro, de decir, bueno, cuidemos nuestra tierra, que es nuestra casa, la única que nunca nos traiciona, la que nos sigue dando, a pesar de todo lo que le hicimos, nos sigue dando, sigue intentando florecer. Si ustedes ven cómo están resistiendo. Y este último tiempo no doy más de tanto dolor adentro, pero a la vez me fortalece todas estas organizaciones, todo esto, estas asambleas, estas cosas de salir a no callarse más. Mi pueblo está dormido porque todavía no se dio cuenta, pero también en eso tiene mucho que ver el Estado. El Estado le mantiene ahí calmo con limosnas. Entonces hay muchas cosas. ¿Y vos qué crees que, o sea, que se puede hacer para revertir esto de cara al futuro o al mañana, no sé, como al presente más próximo, vamos a decir? ¿Cómo se tiene que afrontar la situación? Y yo creo que tenemos que fortalecer los espacios donde hay ambientalistas, donde hay biólogos, de personas coherentes, que se ponga en cada espacio personas coherentes que saben cómo podemos revertir esta situación, digamos, ya sea. Yo desde mi espacio, desde mi lugar, hace más de 12 años, que yo tengo un espacio que se llama Ñemití, que ahí yo hago con los niños, hacemos en conjunto con personas, amigas que me ayudan, aprendemos a estar en contacto con la naturaleza, aprendemos de ella, aprendemos a, no sé, a cuidarla, y desde ese espacio ver que ellos son capaces, que no es importante, lo que la tele te muestra no es cierto. Mucha gente cree que lo que dice, dijo la tele, y es cierto, no. Esos espacios están manejados todos por el dinero. Entonces nosotros necesitamos juntarnos con personas que entiendan, que hagamos debate, que es enriquecedor esto de juntarse, de charlar, de programar, de no permitir. Yo ya no quiero que vuelvan las forestales. Yo ya no quiero que vuelvan a crecer. Lo que se quemó, se quemó. Y ese fuego que crezca dentro nuestro para, no sé, para plantar, no sé si en ese espacio, pero en todos los espacios que podemos, semillas para comer, semillas para que nos den sombra, nos dan oxígeno a nosotros, a los pajaritos, a un montón de... Es nuestra casa, y dicen, no llueve. ¿Cómo va a llover si hace más de 30 años los pinos chuparon todo? Y antes las arroceras, primero fueron las arroceras que estuvo acá en San Miguel, después se fueron, hicieron canales, desviaron agua, y después vinieron las forestales. Está... Nosotros, San Miguel está rodeado de forestales. Los que están, yo creo que ya están. Y bueno, que se le haga el control, que se le ponga el equipo que tienen que tener. Porque el fuego fue lo que rebalsó la gota, que rebalsó el vaso. Porque hace tiempo también que ya hay enfermedades de las vías respiratorias, personas que se han muerto de cáncer, de garganta, de personas que han perdido a sus embarazos, personas que están viviendo, que vos los ves y son esqueletos caminando. Eso no lo muestran. No sabemos. Sí sé lo que hay detrás. Detrás de las forestales hay como gente viviendo en forma precaria. Y eso no es trabajo digno. Por ahí sí, cada tanto te llevan a mostrar que está todo lindo. Pero está todo preparado para mostrar lo que quieren mostrar. Hay vidas que se perdieron y no sabemos cuánto más. Si seguimos así, se tienen que tomar conciencia las autoridades que están, al que corresponde, a la sociedad, al pueblo. Tenemos que tomar conciencia que si no hacemos algo con esto de revertir esta situación, nos vamos a morir todos, digamos. De a poco, pero no nos vamos a morir por el humo, por el coso, no vamos a morir comiéndonos entre nosotros, porque estas situaciones de extremo nos llevan a sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Entonces, humanamente estamos muy mal, con la pandemia primero y después ahora con esto. ¿Por qué esperaron tanto? Porque no les importa, y si a ellos no les importa, a nosotros sí nos importa. Y somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Juntarnos, hablar, hacer, sembrar. Sembrar en distintas formas, juntarnos, juntarnos con los que nos quieren hacer, bueno, que no hagan, que se queden, pero no te tienen que poner estas trabas que te ponen, no nos tienen que atajar. Vamos a tener mucho más palos, pero si yo en este lugar hace 13 años pude venir y con mi esposo sostener este lugar, levantar, estar, y que es como una mini reserva, ¿cómo no lo pueden hacer? No lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Y que entiendan que son uno de nosotros el que se muere día a día en estos lugares. Se mueren y listo, está. Ellos ni se enteran. Los que tienen, los dueños de las forestales, están en los yates, están en el exterior. Si se quema no le importa, porque total igual tienen la plata. Están apañados por grandes, por los políticos de turno. Y así estoy, dolida, pero con mucha fuerza, como porque sé que hay muchas personas lindas que están haciendo un lindo trabajo y confío en los jóvenes, como ustedes, como con esa cabeza y esas fuerzas. Yo a veces digo, ya no quiero pelear, digamos. Estoy cansada. Muchas veces estoy cansada de ver la desigualdad, porque trabajo desde los 12 años y desde los 12 años veo esta indiferencia del que tiene plata. Y hay niños criándose con esa indiferencia, con esa falta de afecto, con esa discriminación constante. Entonces, ¿qué futuro pueden ver ellos si nosotros no les mostramos que hay algo lindo por atrás? Que hay algo. Si nosotros no les mostramos a ellos, no van a ver. Dice, los jóvenes, esos viejos que se callen la boca y empiecen a hacer algo por los jóvenes. Tenemos que mostrarle otro camino, que hay otra cosa, otra forma de hacer las cosas. ¿Qué hay? Blanco océano gira en mi corazón, mientras canta el otro océano de plata amarilla que se desprende de las aguas del sol. Ya es muy tarde para ser solo de una provincia, y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor. Oh, acude a mí, a mi jerarquía de peón del planeta, gaucho con trenzas de sangre, mi padre, ensíllame el mejor caballo ruano del universo para atravesar el agua de oro de la muerte y escucharme todo siempre en ti. El blanco océano solloza por la inmortalidad. Francisco Madariaga. Este programa fue presentado por Radio Caso.